Bien, el pan sube y la gente no sabe por qué. No sabe estrictamente por qué, y el gobierno dice que hay especulación. Siempre los gobiernos dirán que hay especulación. Pero estamos con un especialista en el tema, Reinaldo Trinidad, de la legendaria revista Agronoticias, que tiene más de 30 años y que ha tocado el tema en un artículo especialmente interesante, y por eso lo tenemos aquí, para hablar del trigo, pero para hablar sobre todo de la crisis mundial del trigo, porque esto no es Perú, esto es una crisis mundial, habida cuenta, entre otras cosas, que hay toda una campaña para convertir alimentos para el ser humano en insumos de energía para los coches y las máquinas. Reinaldo, muy buenos días. Buen día, César. ¿Cómo Feliz día. Feliz día, ¿no? Yo nunca celebro el Día del Periodista, pero muchísimas gracias por eso, no, en todo caso. No, yo creo que ahora hay que celebrarlo, porque estos son los escasos territorios del periodismo digno y libre, César. Gracias. La crisis mundial. ¿Cómo podrías tú confirmar que esto es mundial? Bueno, primero que se ha producido una reversión en la tendencia de los países dominantes como Estados Unidos, países excedentarios, donde en vez de exportar están utilizando, en el caso concreto del maíz, para la producción de etanol, como respuesta frente al virtual fracaso de la agresión contra Irak. No va, Estados Unidos no tiene la posibilidad de capturar el petróleo mundial, entonces desea tener, por un lado, etanol propio y, por otro lado, biodiesel. En el caso del biodiesel es la utilización de la soya, menos exportación de soya y transformación de la soya en biodiesel. Como consecuencia del auge del maíz, se está reduciendo el espacio del trigo en Estados Unidos. Paralelamente, en Australia, India, Pakistán y Argentina ha habido problemas climáticos. Y también en estos países hay una tendencia a la producción de etanol. En consecuencia, los países dependientes de la importación de alimentos, como es el caso del Perú en el trigo, corremos el riesgo de pagar las consecuencias de esta reversión de la tendencia histórica de la agricultura norteamericana y de otros países que son potencia. ¿Y esto tiende a agravarse? Sí, por supuesto, porque primero los problemas climáticos subsisten. Lo que está ocurriendo en este momento en la otra orilla del Pacífico es una clarísima advertencia para nuestro país. Y en Estados Unidos la sustitución de trigo por maíz va en auge. Y esto es dramático para un país donde, como el Perú, donde el pan peruano de peruano tiene solo el sudor de los panaderos. Nosotros dependemos casi íntegramente del trigo extranjero. Y es mucho más trágico aún cuando en un país de tanta diversidad de productos se tiende a convertirse en una tragedia el abastecimiento del pan y del fideo. Entonces, ¿esto era previsible? Por supuesto. Esto venía recuerdo muy bien. ¿Y por qué no se hizo nada? Sencillamente por ignorancia, insensibilidad, incompetencia de un par de ministerios, Economía y Agricultura. En el caso de... ¿Qué hubieran podido hacer? Sencillamente, mira, César, el encarecimiento, un factor que agrava el panorama es el encarecimiento de los fertilizantes como consecuencia del petróleo. Esta crisis comenzó en agosto del año pasado con la llegada del gobierno. Ha pasado un año. Los fertilizantes sintéticos o derivados del petróleo, como la urea, han duplicado de precio. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada, por ejemplo, para posibilitar la importación directa de fertilizantes o para producirlos en el país. Nosotros tenemos el gas de camisea que puede convertirse en urea, tenemos los fosfatos de Bayor y tenemos la inmensa cantidad de basura orgánica que podía convertirse en compost, en humus de lombriz, etcétera. No se ha hecho ni siquiera el esfuerzo de fomentar, por ejemplo, de alternar el cultivo de especies gramíneas, como digamos arroz, y especies leguminosas como frijol. Las especies leguminosas tienen la propiedad de captar el nitrógeno del aire y fijarlo en sus raíces, es decir, se autofertilizan. Esta es una práctica que debería haberse fomentado y no se ha hecho nada. Hemos perdido 14 meses y la proyección de este panorama es que con un mal año climático el Perú puede asistir a una verdadera bomba social en el plano alimentario. Hay un desdén por la agricultura en relación a este gobierno que parecería demostrar, entre comillas, que la agricultura es antigua, es parte de una economía primaria que debemos abandonar por la modernidad de la minería, entre comillas. Exacto. ¿No? Exacto. Hay no, una... y en realidad no hay nada más viejo que la minería, ¿no? Por desde supuesto. Los españoles en Potosí. Exactamente. Pero tú sabes que lo has visto claramente que, si bien es cierto que históricamente los dos ejes de la economía andina son el agro y la minería, pero vemos que casi se ha saqueado con toda la minería y lo único que se ha empobrecido es el país. En cambio, si se hubiera hecho agricultura, como se puede hacer en estos momentos, nosotros podemos no solo satisfacer nuestras necesidades, sino exportar exclusividades únicas al mundo con grandes ventajas. Te cito un ejemplo. En 1981, el gobierno de Reagan envió una misión al Perú encabezado por el doctor Clayton Yeiter, que era presidente de la Bolsa Mercantil de Chicago y luego fue ministro de Comercio de Reagan y ministro de Agricultura de Bush. A este señor, el peruano Federico Uranga, le invitó un postre de lúcuma, diciéndole que este era el postre de los incas. Y al gringo le encantó, razón por la cual Uranga me pidió que le consiguiera un par de kilos de harina de lúcuma, porque no podían llevar la lúcuma fresca debido al temor por la mosca de la fruta. 40 días después llegó un telex de este señor, donde decía: muchas gracias, en nombre de Juliana me ha quedado encantada, pero con el otro kilo hemos hecho una comenzar la promoción. Y buscamos en todo el Perú, 40 toneladas de harina de lúcuma no se producía en el año. Han pasado 20 años, el año pasado vino con motivo del TLC, me invitó al cóctel que ofreció en la Embajada de Estados Unidos, me dijo: mire, ahora ya hay 6 heladerías en Nueva York, pero no hay abastecimiento de lúcuma. ¿Qué pasa con el Perú? Esta misma pregunta es válida, por ejemplo, para la chirimoya de Cumbe. Nosotros podemos producir y exportar exquisiteces, de manera que el proyecto, por ejemplo, cierre exportador, está mal planteada. Nos quieren hacer reemplazar al trigo que necesitamos para el pan, nos quieren hacer reemplazar a otros cultivos autóctonos por la canola, que es un, además, cultivo transgénico con no probado en el país. En consecuencia, hay realmente lo que tú has descrito es cierto. No solo este gobierno está negando a lo que predicó en la primera oportunidad, sino está llegando a un extremo de deificación de la minería que es necesaria. Y es pero... quizás sea parte de nuestros complejos, ¿no? O sea, no reconocer que fuimos un país agrícola que solucionó el alimento de todos. En un medio naturalmente no apto para la agricultura, muy hostil, claro. En un medio muy hostil. Y parecería que así quisiéramos matar la vertiente indígena que deberíamos tener, reconocer. Exactamente. Y casi blandir como orgullo, ¿no? Claro, si algún lugar ocupa el Perú en la historia de la humanidad es precisamente por haber hecho una gran civilización agraria en un medio naturalmente no apto para la agricultura. El mundo le debe al país no solo la papa, cuyo año internacional celebramos el próximo año, sino le debe el tomate, le debe el maíz, le debe más de 100 especies comestibles. Y es lo realmente único, lo realmente sostenible en el tiempo y el espacio, es lo que produce el agro. Bien, ¿y cuál es la perspectiva en el asunto este del precio del pan, del trigo? Bueno, la primera solución. He leído algo horroroso en relación a Argentina. A las pampas se la está comiendo una plantación de soya que crece como un cáncer. Exacto. Para precisamente convertirse luego en gasolina. Exacto. ¿Pero qué está pasando? Y soya transgénica. Y soya transgénica de Monsanto, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando con el mundo? Está gobernado por los imbéciles. Exacto. Los intereses que solo miran a sus narices, ¿no? La solución en el caso del Perú, primero pasa porque la principal solución para el trigo extranjero es el trigo nacional. Nosotros históricamente hemos producido alrededor de 300.000 hectáreas, en este momento estamos en 130, porque los importadores preferían comprar el trigo subsidiado, que ahora ya no existe. A la vez podemos, eso decía, 300.000 hectáreas en los Andes. A la vez, luego de cosechar arroz en la costa, se puede sembrar trigo y sacarlo en tres meses y medio. Podemos sacar hasta dos cosechas por año. Aún más, en 1978, en Camaná Majes, el Perú estableció el récord mundial en productividad de trigo. 8 toneladas por hectárea. que no logra ni Estados Unidos. Y los que dicen que el trigo es imposible aquí en el Perú. En cambio, ahora están estirando la mano al agro. Están que corretean, que los corretean. ¿Pero por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? ¿Por intereses? Por intereses, pues. Ahora, adicionalmente podemos producir cebada, centeno, quinoa, kiwicha. César, el pan de los venezolanos, ¿qué es? Pan de maíz. Nosotros somos patria del maíz, deberíamos consumir pan de maíz. Máximo San Román Cáceres en 1992 inventó una maquinita que consiste en agarrar el camote crudo, lavarlo, meter a la máquina, triturarlo y esa masa de camote incorporarla a la masa del trigo. Así se puede reemplazar hasta 30% de trigo importado por camote. Lo mismo vale para la papa, la yuca, el plátano, la pituca, etcétera. Recursos tenemos, lo que ocurre que el Estado ha permanecido a espaldas del agro, no ha promocionado, ahora ya perdió 2 meses de esta campaña en no hacer nada, no sabemos siquiera si tenemos semilleros. En consecuencia, asistimos a un riesgo muy grande si continúa el encarecimiento de los alimentos y de los fertilizantes en el exterior, y mucho más si el clima nos jugara una mala pasada. Y entonces, al probable desmadre del modelo que está basado precisamente en las cifras azules más o menos exactas, porque la inflación puede ejercer una gran presión sobre esas cifras. Por lo pronto, mira, todos tenemos que tomar conciencia que el pan ya se ha duplicado de precio, solo en lo que va el gobierno vigente. Y si la población no reacciona como debería reaccionar, la verdad es que yo no me encuentro en ninguna explicación. Y te digo algo más. Cuando yo bajé de Huaraz en enero de 1968, yo todavía encontré en Lima a unos pregoneros que andaban con unas canastas al hombro gritando pavo, pavo, pavo. ¿Y qué era el pavo? El camote asado. Yo he hecho la prueba con algunos amigos en mi casa en reemplazar el pan por camote, yuca, pituca, plátano asado de los amazónicos, y te sale un excelente desayuno. Lo que estamos evaluando en este momento es la viabilidad económica. Hay alternativas. El nuestro es un país de una gran diversidad. Por consiguiente, si el gobierno, por ejemplo, apelara a los jotitas para presentar el desayuno alternativo, creo que la población podría sumarse en sustituir una vez por semana o por quincena al pan, a los fideos, por cualquier otro producto nacional alternativo. Bueno, pero a nivel mundial, ¿a dónde vamos con esta crisis? Es dramático para los países dependientes, como gran parte de los latinoamericanos, excepto Argentina y Brasil, y para los africanos. De hecho, cada día hay una mayor transnacionalización de la agricultura. Las transnacionales están capturando las semillas, sobre todo a través de los transgénicos, están capturando el manejo de los insumos en general, y ellos manejan de acuerdo a sus intereses, y la humanidad les importa un comino, lo que les interesa es el bolsillo, ¿no? ¿Y entonces qué hacer? Los países como el nuestro tienen que reaccionar. Pero los países como el nuestro están de zapatillas de Bush, sí, así pues. Que ¿de qué hablamos? Claro, claro. Habrá que decirle a Chávez que suba el tono. Por supuesto. No, mira, porque ¿qué voy a esperar yo de la Cancillería del doctor García, que está rogando de rodillas, mendigando de rodillas el TLC y más que Toledo. Mucho más que Toledo, ¿no? Más que Toledo. Sin ninguna condición, además. ¿Te acordarás que en una entrevista que sostuviste con el ministro Ferrero nos decía, si no hay TLC se cae la economía peruana? Bueno, su sucesora y pupila en ese momento, hoy día en el comercio dice, se ha perdido competitividad frente al dólar, no frente al euro. Quienes exportan a Estados Unidos deben mirar a otros mercados. Entonces el fundamentalismo de entonces ahora se convierte en una heterodoxia. Dice, ahora sí hay que mirar a Europa. Entonces no, era todo por Estados Unidos. Y detrás de esto hay realmente para nosotros, me he leído todo el TLC, la bomba de tiempo no está solo en lo agrario, está en el capítulo de inversiones. Porque ahí se ha renunciado a toda la soberanía para abrirle campo ancho a la posible apropiación de nuestros recursos naturales, particularmente en la Amazonía. Ese es el interés del señor Kuczynski, por ejemplo. A propósito, para que tú veas lo que se hizo en el TLC, lo perverso que es, hay algo que no se habla. Acá la ministra habla de que los únicos productos afectados serían el trigo, el algodón y el maíz. cuando se iba a firmar el TLC, el binacional ministro de Economía y Premier Pedro Pablo Kuczynski, que llega a Washington el 5 de diciembre, y hasta entonces se había acordado solo liberar la importación de cebada cervecera porque se decía que el país no producía. Pues bien, llegó Kuczynski y lo incorporó a la cebada para consumo humano bajo el nombre de cebada forrajera. ¿Esto qué significa? Quitarle el mercado a 250 mil pequeños productores y 160 mil hectáreas de cebada en los Andes. La cebada no se produce con riegos, depende exclusivamente de las lluvias. Entonces, cuando comienza a funcionar el TLC, los que fabrican hojuelas, ex Maltería Lima o Alpros en Arequipa, o los que fabrican morón en el Valle del Rímac, ¿a dónde van a ir? ¿A buscar cebada de los miles de campesinos desperdigados desde Cajamarca hasta Puno, o van a ir al barco al Callao, agricultura de puerto? Pues ellos van a quebrar. ¿Cuál es su alternativa? Yo pregunto a los del TLC, le digo, señores, ¿qué siembran? ¿Alcachofas, espárragos, uva, qué? Exacto. La alternativa es la primera de los campesinos, van a migrar a la Amazonía a tumbar más árboles, a sembrar coca. O migran hacia las huestes del terrorismo, o se vienen a la ciudad donde hay comedor popular, techo propio, etcétera, complicar la vida ya casi insostenible de urbes como la capital donde vivimos. Y hay una cuarta, es que los más audaces y afortunados tratarán de emigrar a Estados Unidos, es que Estados Unidos no construye un muro como está haciendo en México. En consecuencia, el TLC fue mal negociado. El TLC era un proceso necesario, creo que para complementar economías, pero se negoció no solo de rodillas, sino en contra realmente de los grandes intereses de nuestra patria. Bueno, gracias Reinaldo. Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, ha estado más que dándonos una entrevista, una clase magistral sobre los problemas actuales de la agricultura nacional y mundial. Gracias. Regresamos en un par de minutos.